Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana, viernes social. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Hoy me toca compartir oficina, así que pues variaré un poco los segmentos, pero estarán todos completos, ¿no? Y para empezar nos vamos a ir con el pronóstico del día. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo nublado. De hecho, habrá tormentas eléctricas aquí en el área de Salt Lake City. La temperatura máxima para el día de hoy será de 85, mínimas de 65. La probabilidad de que haya chubascos es de un 44%. En estos momentos tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, bueno, a partir de las 4 a las 7 de la tarde o 7 de la noche es cuando va a estar lloviendo, así que pues si van a salir, usen su paraguas, ¿no? Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 85, mínimas de 66, con cielos muy soleados. Va a estar muy bonito el día de mañana, agradable, para que puedan salir al parque o a un hiking. Porque hay probabilidad de precipitaciones, pero es mínima, de un 32%. Los rayos ultravioleta estarán a las 2, de 2 a 4 de la tarde aproximadamente. Para el día domingo nuevamente regresa la probabilidad de tormentas eléctricas con temperatura máxima de 84, mínimas de 65, y la probabilidad de estas tormentas es de un 43%. Para el próximo lunes tenemos temperaturas máximas de 85 también, 67 las mínimas, también con probabilidad de tormentas eléctricas con un 36% de probabilidad, y esto será a partir de las 3 a las 5 de la tarde el próximo lunes. El próximo martes se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 67, con cielos soleados, con una probabilidad de un 28% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Al parecer, ahora sí ya se acabaron, según lo que yo veo, las temperaturas altas. Ya de aquí en adelante, pues vamos, ya no vamos a alcanzar los 100, según lo que veo, ¿ok? Y bueno, vayan preparando ya su ropa también de medio frío, ¿verdad? Para que no vayan a decir después que nadie les avisó. Sí, ya saben que apenas

Aries, amistad necesitará mucho de tu apoyo. Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida. Tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie. Te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido chorros mil de cada una de tus caídas. Ofrecimientos para que seas amante ni se te ocurra, no caigas en esas cuestiones que no necesitas. El fin de semana se presta para salir de fiesta con persona con la que tienes mucho que no ves. Date la oportunidad de divertirse. Para el signo de Tauro. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad. Estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy pesadas. Posibilidades de cambios en tu estado de ánimo y oportunidad de una nueva relación. Un viaje comenzará a planearse y una verdad familiar saldrá a la luz los próximos 5 días. Es momento de que te preocupes más por ti. Aprende a quererte, valorarte y darte el taco. Quien te merezca te lo demostrará. Para el signo de Géminis, aprende a soltar y a dejar ir lo que no te afecten las decisiones que toman otras personas. Tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos. Podrías estar en la boca de muchas personas debido a un chisme que empezarán a circular. Ten presente que la vida solo es una y que nadie te diga cómo vivirla. Cáncer. Posibilidades de iniciar relación o comenzar a sentir la necesidad de una persona. Ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti. Date cuenta de que todo en esta vida tiene fecha de caducidad. No dejes pasar oportunidades o el día de mañana será tarde para aprovecharlas. Para el signo de Leo. No dejes cosas pendientes para otros días o podrías meterte en graves problemas. Este fin de semana será bueno, sin embargo, estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como lo habías pensado. Ten cuidado a quien le pones tu corazón, andarás en un tono que no te soportas. No culpes de tus errores a las demás personas. No caigas en errores que ya cometiste, que nadie te quite el sueño. Aprende a vivir en soledad y de manera independiente. Para el signo de Virgo, no temas para decir lo que sientes, estás en el mejor momento para expresarte y no callarte nada. Si a alguien le molesta muy su problema, no estás para rendir cuentas y disculparte. Si tienes parejas, chismes se aproximan y roces entre ustedes. En tu trabajo te sentirás muy bendecido, sin embargo una mala cara de un compañero o compañera podría incomodar tu día. Amistad te revelará secreto que te dejará algo sacado de onda. No recurras a la venganza. Días buenos y malos aparecerán, pero con el paso de los días aprenderás una gran lección. Amistad podría traicionarte algún amigo cercano hablando mal de tu familia. Para el signo de Libra, días en los que reflexionará mucho y te darás cuenta de que nadie vale tanto la pena que para hacer sacrificios más que tu propia familia. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o con alguna amistad. Recuerda que tú eres muy de esas o esos, ¿no? Podrías sentir celos por una persona que no es nada tuyo o tuya. Te viene un día genial con una persona que es muy importante para ti. Te enteras de ciertas cuestiones que te costará trabajo creer de una persona cercana. Sin embargo, los hechos demostrarán que es verdad. Un viaje se aproxima y la oportunidad de cambiar hasta de trabajo. Así que ten cuidado con tus gastos. Podrías llenarte de deudas. Escorpión, cambios importantes se vienen encima, la llegada de nuevos amores será el punto clave para ti, no vivas de recuerdos y aprende a ver la vida como es. Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación. Te vienen oportunidades muy buenas en muchos ámbitos de tu vida. Para el signo de... con el signo de Sagitario. No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan a pecho. Que nadie te detenga. Recuerda que primero eres tú, después tú y al final tú. Recuerda que las terceras oportunidades son bajo tu responsabilidad. Después no te quejes. No es momento de regresar a lo mismo. Te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa de tu trabajo o vecina. Ten mucho cuidado, pues podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu círculo laboral. Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia, así que no descuides esa parte tan importante. En el área de salud, bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos, o lo contrario, podrías desarrollar problemas gastrointestinales. Es momento de pensar en el futuro y comenzar a trabajar en él para resolver situaciones que te hayan detenido en el camino. No te dejes llevar por amores del pasado ni por chismes de personas que buscarán afectarte de muchas maneras. Para el signo de Capricornio, momento de cambios en el amor, te va a beneficiar mucho. Si estás saliendo con una persona, todo pinta para que las cosas se den de la mejor manera. Solo toma tus precauciones, es el momento de ver más por ti y preocuparte más por tus sueños. Se vienen grandes cambios en tu forma de ser y de actuar. No trates de aparentar algo que no eres o te podrías meter en problemas. Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía para conseguir tus metas y tus sueños. Para el signo de Acuario, no te pierdas en el camino y sigue tus metas y sueños. Algunas veces te quejas mucho de cuestiones que no son importantes ni indispensables. Vienen días muy positivos y otros no tanto. Ten mucho cuidado con tus cambios de humor, o de lo contrario podrías lastimar a miembros de tu familia. Ten mucho cuidado con seguir cometiendo los mismos errores. Deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino. Nuevas amistades se aproximan y la posibilidad de realizar un viaje. Si tu relación con tu pareja ha pasado a convertirse en rutina, no pierdas más tu tiempo y ve por eso que te haga sentir vivo o viva. Una amistad tuya te contará un secreto que te dejará algo sorprendido o sorprendida. No temas a cambios en el área de negocios o dinero, pues dichos cambios te beneficiarán mucho. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Si tienes pareja, discusiones y pleitos que se resolverán al finalizar la siguiente semana. No es entrada en tu vida personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti. Esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende alejarte de ellos. Deja de confiar de tu pareja en caso de tener. Algunas veces tus celos son muy fuertes y llegas al punto de fastidiar a tu peor nada. Amores del pasado vuelven a tus filas, pero ni te estreses, que solo descubrirás que ya no significa nada especial para ti. Las infecciones en garganta estarán a la orden del día. Cuida tu salud y estado físico, pues en los próximos días te sentirás un poco cansado o cansada y sin ganas de nada. Se vienen chismes dentro de la familia que te pondrán de mal humor. 8 de la mañana con 58 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate. We can't wait to be the change, the change, the change, the change. There's a better way, the change, the change, the change.

9:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya vamos a comenzar con el segmento de ciencia y tecnología. Y en la primera noticia de tecnología que les tengo es de que Xiaomi se adelanta a Tesla y lanza su propio robot humanoide. Xiaomi celebró el día de ayer un gran evento donde presentó un buen puñado de dispositivos, un teléfono plegable por lo más nuevo, ¿no? Unos nuevos auriculares por allá y otros por aquí. Pero lo que no se esperaba el público era toparse con un robot humanoide de más de 1.5 metros paseándose por el escenario. ¡Wow! Está más alto que yo 1.5 metros, ¿verdad? Después de ver cómo le regalaba una flor al CEO de Xiaomi y de hacerse hasta una selfie con él, la compañía pues nos desvelaba que CyberOne, como ha sido bautizada la criatura, es el segundo robot que sale del Xiaomi Robotics Lab, el departamento robótico de Xiaomi que parió a su perro robot CyberDog hace justo un año. CyberOne mide 1.77 centímetros, pesa 52 kilogramos y es capaz de moverse a 3.6 kilómetros por hora. Su particular cara es un gigantesco panel OLED curvo, pero lo que ocurre detrás de ese panel es lo más interesante. O sea que este robot humanoide cuenta con sensores de visión espacial que le permiten observar el mundo en 3 dimensiones y además puede escuchar lo que ocurre a su alrededor gracias a sus 2 micrófonos que le permiten identificar 85 tipos de sonidos ambientales y clasificar hasta 45 emociones humanas. ¿Cómo la ven? Le ganaron rápido al Tesla, dijeron aquí está el nuestro. Estoy viendo ahorita el video de este robot humanoide y el video que pues les acabo de mencionar donde se está tomando una selfie con el CEO de la compañía. Su cuerpo tiene un total de 21 puntos de movimiento compuestos por 13 articulaciones, pero a juzgar por lo que hemos visto sobre el escenario, aún está lejos de lo que puede ofrecer el famoso robot Atlas de Boston Dynamics, al que pues ya se ha visto correr, saltar y hasta hacer parkour. Aquí sí que parece haberle ganado la partida por el momento es a Tesla. Elon Musk anunció por sorpresa hace un año que su compañía estaba trabajando en un robot humanoide cuyo prototipo veríamos en algún punto de este año 2022, pero hasta la fecha no hemos vuelto a tener noticias de él. El CEO de Xiaomi explicó que el precio del CyberOne estaría entre nada más ni nada menos que 600 mil y 700 mil yuanes, que son unos 86 mil y 100.390 euros al cambio, pero confirmó que todavía pues se trata de un modelo experimental y que no se hay planes para comercializarlo por el momento, así que pues ya está llegando la robotina de los supersónicos. Y bueno, en otra información científica se trata de la NASA, de por qué la NASA está disparando rayos láser a los árboles desde la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué creen? Bueno, en este mismo momento una lluvia de pulsos de láser está llegando a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Su objetivo es revelar hasta los secretos más íntimos de los bosques del planeta. La misión JETI, desarrollada conjuntamente por el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y la Universidad de Maryland, permite obtener mapas en 3D sin precedentes de áreas forestales hasta en los sitios más remotos. Es un satélite del tamaño de un frigorífico, pesa como unos 500 kilos y está acoplado o conectado a uno de los módulos de la Estación Espacial Internacional. Fue lo que explicó a BBC Mundo el científico español Adrián Pascual, miembro del equipo científico de JETI, que es experto en mapeo y gestión de ecosistemas forestales y profesor de la Universidad de Maryland. Los datos de la misión son fundamentales para comprender cuánto carbono almacenan los bosques y qué impacto tiene la deforestación en la lucha contra el cambio climático. Pero el futuro de Jedi es incierto y actualmente una campaña busca asegurar la continuidad de esa misión. Jedi es el acrónimo en inglés de Global Ecosystem Dynamics Investigation, o investigación sobre la dinámica global de los ecosistemas. El corazón del programa es un instrumento que dispara rayos láser y está unido a la Estación Espacial Internacional, EEI, desde el año del 2019. La EEI va haciendo órbitas a lo largo de la Tierra sin parar y pues este satélite Jedi va emitiendo pulsos láser todo el tiempo, fue lo que señalaron. Y esos puntos de energía permiten determinar no solo la altura de los árboles, sino la estructura de los bosques. Cuando ese pulso de energía llega a la Tierra, choca contra el primer elemento que encuentra, por ejemplo un árbol, ¿no? Que es la copa de los árboles, pues sigue progresando hasta chocar con el suelo. El sensor mide la diferencia entre cuando se detectan las copas de los árboles y el suelo, convirtiendo ese lapso de tiempo en distancia, pues somos capaces de estimar cuál es la altura de la vegetación. Es impresionante todo lo que pueden hacer y pues son datos muy importantes, ¿no? Para nuestro ecosistema, para ver pues qué tan mal. Ya sabemos que estábamos mal, ¿no? Pero pues se puede hacer algo al respecto a través de los satélites mandando señales acá a la Tierra. Qué bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que siente mariposa, yo también sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Que

fue lo que añadió. Es muy cierto, ven, ahorita les estoy diciendo que el mineral potasio y magnesio pues hace que te saquen el ácido úrico extra, la sal. Entonces si lo cambias por el, por aquí, por el la sal de potasio, pues, o el cloruro de potasio, perdón, pues te va a ayudar, ¿no? De forma dramática, te va a reducir la presión arterial, así como su riesgo de, ¿cómo se le llama? Accidente cerebrovascular, el ACV, ataques cardíacos y otras consecuencias de la hipertensión, fue lo que afirmó Neo. Los hallazgos más recientes se basan en un gran estudio que los mismos investigadores realizaron en la parte rural de China, que demostró una impresionante reducción en los ataques cardíacos y ataques cerebrovasculares al usar un sustituto de la sal enriquecido con potasio. Pero el equipo se preguntaba si se podrían ver los mismos resultados en otros países y poblaciones, de forma que Neil y sus colegas combinaron los resultados de 21 estudios publicados en que participaron casi 30.000 personas. Los estudios se realizaron en Europa, la región del Pacífico Occidental, América y el sudeste asiático. Entonces, la cantidad de cloruro de sodio en los sustitutos de la sal variaba entre un 33 y un 75%, y la cantidad de cloruro de potasio iba de un 25 a un 65%. Y el análisis mostró que los sustitutos de la sal reducían la presión arterial en todos los pacientes, en todos los participantes. La reducción en la presión arterial sistólica fue de casi 5 milímetros de helio, ¿o qué? Bueno, 5 mmHg. Y la reducción de la presión arterial diastólica fue de casi 2 mmHg. Estas reducciones en la presión arterial fueron constantes, independientemente de la geografía, la edad, el sexo, el historial de hipertensión, el peso y la presión arterial de referencia, encontraron pues los investigadores, ¿no? Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto, y sobre todo si tienes problemas con tu presión arterial, pues veas muy bien, ¿no?, tus alimentos, y pues te enfoques en consumir más vegetales, jugos verdes. Todo esto tiene potasio, magnesio, zinc, todo lo hierro, todas las vitaminas y minerales que necesita tu cuerpo, para que así, si tú comes demasiada sal, pues no te haga daño y se vaya a través de la orina, ¿ok? Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Healthy Day, que fue traducido por Hola Doctor. Y las fuentes que ellos consultaron fue Bruce Neal, MB, CHB, PhD, el director ejecutivo. También el Instituto George for Global Health, Newtown, Australia, Kai Mintz, MD, Director Cardiovascular Health, y ¿qué más? Sandra Atlas Bass Heart Hospital en Manhasset, New York, y Heart. De ahí sacaron todo eso y en línea. O sea, toda esta información sobre los estudios que se han realizado. Entonces, pues así será. Por esto finalizamos ahora sí el segmento y ahora nos preparamos para el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio, que ya casi comenzamos.